Memoria de cine argentino. Y hoy tenemos un gran homenaje, porque vamos a hablar de Marina Esther Traverso, conocida artísticamente como la gran Niní Marshall. Niní Marshall fue una actriz, guionista y humorista argentina que nació como Marina Esther Traverso el 1 de junio del año 1903 en el barrio porteño de Caballito, conocida posteriormente bajo el seudónimo de Niní Marshall. Era hija de asturianos, su madre fue María Ángela Pérez y su padre Pedro Traverso, que era ingeniero. Transcurridos 2 meses de su nacimiento, su padre falleció y dejó 4 hijos al cuidado de su esposa, ya que otros 2, Genoveva y José, habían fallecido a causa de difteria antes de que naciera Marina. Tras la muerte del padre, se trasladaron a una vivienda de la calle Defensa 219 de San Telmo, donde vivió parte de su niñez. A los 4 años de edad, fue inscrita en la escuela Juan José Paso, donde demostró su interés por la actuación, y un año después cantó en el Centro Asturiano. A los 6 años, se mudó con su familia al Barrio Norte, donde estudió danzas españolas, canto e idiomas francés, alemán e inglés. Lideró una pandilla de niños llamada Los Arribeños del Norte, que practicaban teatro en el sótano de la casa de su tío como medio de entretenimiento. Luego de realizar sus estudios primarios, cursó en el Liceo Nacional de Señoritas número 1, donde comenzó a diseñar sus personajes imitando a sus profesores para hacer reír a sus compañeros. Marina, ya adulta, recordaría que tuvo una infancia feliz y se caracterizaba por su timidez. En esta institución, años después, se recibió de bachiller. Al terminar la secundaria e interrumpiendo sus estudios de filosofía, contrajo matrimonio en 1924 con Felipe Edelman, un ingeniero de origen ruso, mucho mayor que ellas, educado en Alemania. Con él tuvo a su única hija, Ángeles, que nació en 1926. Marina vivió en la provincia de La Pampa y regresó solamente a Buenos Aires para que naciera su hija, pero al arribar le embargaron la vivienda. Al morir su madre, la relación con su esposo comenzó a tambalear y se separó debido a su ludopatía, impulso irreprimible de jugar en los casinos que lo llevó a perder todo su dinero. Viviendo en la casa de su hermana, Blanca, en Rosario, regresó con su hija a Buenos Aires para instalarse en una pensión y buscar trabajo en los medios gráficos. Gracias al padre de una amiga, se inició en 1933 en la revista La Novela Semanal, redactando un artículo para la empresa General Electric. Luego inició su carrera como ilustradora en la revista Sintonía, en una sección que tituló Alfilerazos, y tenía a su cargo la redacción de artículos sobre asuntos de actualidad, los cuales frecuentemente estaban escritos con notas humorísticas y críticas, donde utilizó el seudónimo de Mitzi. Habiendo tomado clases de canto en su niñez, debutó como cantante en 1934 en el ciclo radial La Voz del Aire y se mantuvo durante 8 meses. A su vez, intercalaba en otras emisoras como Radio Cultura, París, Porteña, Nacional, Fénix, donde trabajaba con el seudónimo de Yvonne Darcy, como protagonista de programas cómicos y principalmente Radio Belgrano. En 1938 debuta como actriz y guionista en el cine con Mujeres que Trabajan, dirigida por Manuel Romero y utilizando su seudónimo de Niní Marshall. Su popularidad se acrecentó considerablemente en los años 40, protagonizando 37 películas, 28 en la Argentina, 8 en México y una en España. Con Luis César Amadori, filmó las primeras superproducciones de la historia del cine argentino. Utilizó la caricatura como un recurso de la observación y fue una de las figuras del espectáculo más apreciadas de la Argentina. Diseñó otros populares personajes basados en los arquetipos de la inmigración, como Doña Pola, Belarmina, Doña Caterina, la Niña Jovita. Tras el golpe de Estado del año 1943, conocido también como Revolución del 43 contra el gobierno de la llamada década infame, debió exiliarse en México porque, según una de las versiones, fue censurada por el lenguaje utilizado en sus personajes, que fue considerado por las autoridades una deforma del idioma. En 1950, debió exiliarse de nuevo, censurada por segunda vez cuando Ángel Mentasti, de Argentina Sonofil, le transmitió que debían cancelar todos los proyectos que la incluían por un pedido expreso de la señora Eva Perón, por lo que asistió a la Casa de Gobierno para exigir una explicación, y el ayudante de Juan Darte, secretario del presidente Juan Domingo Perón, le dijo: «Señora, dice el señor Duarte que se acuerde de cuando en una fiesta de pitucos, vestida de prostituta, imitó a su hermana Eva». Según el relato de Niní Marshall en sus memorias, fue Fanny Navarro, su compañera de la película Mujeres que bailan del año 1949, que estaba en la mencionada fiesta donde Niní Marshall aparentemente imitó a Eva, la que le habría contado a Juan Duarte lo que vio, con quien tenía afinidad e incluso se rumoreó que mantenían un noviazgo. Todo esto se vio en la película Ay Juancito, sobre la historia del polémico Juan Duarte, con quien se relacionaron varias actrices de la época. Así que en esta segunda vez se fue por falta de trabajo. Cuando fallece Eva Duarte de Perón, regresó 2 años después, con ocasión del casamiento de su hija y el nacimiento de su nieto en 1955. Su retorno al cine, luego de la caída del peronismo, tuvo lugar en Catita es una dama. Y a partir de las décadas de 1960 y 1970, intervino en 5 comedias y sus actuaciones televisivas junto a Nicolás Mancera en Sábados Circulares tuvieron mucho éxito, al igual que su representación del Café Concert Y se nos fue Redepente. Escucharon bien, Y se nos fue Redepente, como su forma de hablar, ¿no es cierto?, así, usando un castellano bastante rebuscado, donde recreó a todos sus personajes. En teatro, por su parte, se destacó en variadas producciones. Su última película fue Qué linda es mi familia, del año 1980, junto a Luis Andrini, para quien también fue su último trabajo en el cine, ya que fallecería el 5 de julio de 1980. La película fue dirigida por Palito Ortega, de quien casualmente Niní Marshall y Luis Andrini fueron sus padrinos para que se inicie en el cine. Apodada la Dama del Humor y la Chaplin con Faldas, Niní Marshall se retiró poco después de cumplir 80 años, argumentando que no quería asistir a sus propios funerales. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por los reconocimientos. En 1989 fue distinguida como ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. En 1992 recibió el premio Podestá a la trayectoria. Y en 1995, Marilú Marini, a modo de homenaje, volvió a recrear sus libretos en 2 obras teatrales. Como recursos humorísticos, Niní Marshall utilizaba las fallas ortográficas y gramaticales y ejercía una observación minuciosa de la sociedad de la época. para luego reflejarlas de forma exagerada en sus personajes que abarcaban todas clases sociales. El constante cambio de la G por la J en las frases pronunciadas por algunas de sus creaciones fue algo clásico y común en ellos. Sus personajes eran estereotipos de los habitantes que estaban radicados en la Argentina desde las primeras décadas del siglo XX, entre ellos los inmigrantes europeos. Cuando a Niní Marshall se le preguntaba cómo creaba sus personajes, respondía que era cuestión de observar y oír. Se destacó creando personajes que retrataban la idiosincrasia argentina y los arquetipos de la inmigración proveniente de España: la gallega cándida, de Italia, Catita o Catalina Pizzafrola Langanuzzo, o del este europeo, Doña Pola. Además creó a Mingo, el hermano de Catita, la solterona niña Jovita, Doña Caterina, Gladys Minerva Pedantoni Sabelotodo, Loli, Don Cosme, la mucama Belermina, la aristócrata Mónica Bedoya, Huello de Picos Pardos Unzuel Crostón. Como escucharon, Mónica Bedoya, Huello de Picos Pardos Unzuel Crostón. Todos los personajes creados por Catita. En México diseñó personajes como Miss Bárbara McAdams, producto de su atención a los turistas vestidos con colores llamativos y que gastaban su dinero en Acapulco, y a Lupe, la sufrida mexicana esposa de un borracho empedernido llamado Margarito, que la hacía trabajar para mantenerlo. Así fue que Catalina Pizzafrola Langanuzzo, de origen italiano alias Catita, era una chismosa impertinente. Su atuendo clásico incluía ruleros y nunca veía nada bueno en la gente en torno a ella. Cándida Loureiro Rabaliada, humilde y exagerada, era de origen español. Se desempeñaba como empleada doméstica y siempre defendía la moral con la solidaridad y la justicia. Mónica Bedoya Huello de Picos Pardos Unzuel Crostón representa a la mujer llena de modismos, de costumbres aristocráticos y buenas condiciones económicas que residen en Barrio Norte o inspiran a la sociedad de clase alta. Incorporaba nuevos códigos al habla argentina como tarúpido y expresaba fenómenos como depre y porzu dentro del léxico clásico de ella. Tarúpido, depre y porzu. Belarmina Cuello, joven provinciana y empleada doméstica de la niña Jovita, algo mentirosa, torpe y a menudo reprendida por su jefa, que en ocasiones la castigaba físicamente. Limpiar la casa y cuidar su loro conformaban su ocupación. Marshall decía: surgió en mi mente cuando estuve viviendo en Rosario. La niña Jovita, acompañada de su loro Romeo, tenía deseo de encontrar un caballero que enamore su corazón ingenuo de dama antigua. Niní dijo que surgió observando las amigas solteronas de su tía. Gladys Minerva Pedantoni, la alumna sabelotodo de la clase, desenfadada y vanidosa, que obsequiaba regalos a sus maestras y era centro de bromas de sus compañeros. Mingo, hermano travieso de Catita. Doña Caterina Gambastoria de Langanuzzo, la abuela de Catita, viuda 4 veces y con 90 años. Don Cosme, un italiano de Borronca, papel que abandonó pronto por consejo de su fonoaudiólogo. La bella Loli, actriz de varieté pasada de moda. Giovannina Regadiera, una soprano italiana. Fräulein Frida, una alemana dueña de un perro de raza Dachshund. Lupe, una joven mexicana sufrida y bien llamada Bárbara McAdams, refinada señora inglesa considerada una lady que visitaba México con sus vestidos y sombreros extravagantes. Fue muy popular su frase "beautiful". Y Doña Pola, una simpática anciana judía, dueña de la tienda Los Tres Hemisferios, que aprovechaba toda ocasión para hacerse publicidad a su local. El cine argentino contó con Niní Marshall generalmente interpretando a sus personajes Catita y Cándida. Y estas son sus 28 películas. Mujeres que trabajan, 1938. Divorcio en Montevideo y Cándida, 1939. Casamiento en Buenos Aires, Los celos de Cándida, Hay que educar a Niní y Luna de miel en Río, 1940. Yo quiero ser Bataclana, Orquesta de señoritas y Cándida millonaria, 1941. La mentirosa, 1942. Cándida la mujer del año y Carmen, 1943. Madame Saint-Genet y Santa Cándida, 1945. Mosquita muerta, 1946. Una mujer sin cabeza, Buenos Aires canta. Y Navidad de los pobres, 1947. Porteña de corazón, 1948. Mujeres que bailan, 1949. Aquí viene el exilio. Catita es una dama, 1956. Cleopatra era Cándida, 1964. Escándalo en la familia y ya tiene comisario el pueblo, 1967. Qué linda es mi familia, 1980. En España filmó Yo no soy la Mata Hari, 1949. En México, Una gallega en México, 1949. Una gallega baila mambo y La alegre casada, 1950. Mi campeón, 1951. Los enredos de una gallega, 1951. Amor de locura, 1952. Dios los cría, 1953. Y Una gallega en La Habana, 1955. En la madrugada del 22 de enero de 1996, fue internada en una habitación común de la clínica Basterrica, en el barrio porteño de La Recoleta, por problemas de origen respiratorios. Falleció a los 92 años el 19 de marzo de 1996 y posteriormente se designó con su nombre a una calle de Puerto Madero y a un teatro en Tigre. Su muerte ocurre tan solo un mes después de la del popular cómico Tato Bores. Sus restos descansan en la bóveda del cementerio de Olivos. Niní Marshall, Marina Esther Traverso. Así quisimos homenajearla hoy en este encuentro cinematográfico de cada viernes.